Se abre el tianguis. Música. Entrevistas. Eventos y todo lo que necesitas saber está aquí. Cultura y juventud se unen en Tianguis al aire. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos hoy miércoles con un frío increíble, pero espero que estén abrigados. Este es el programa Tianguis al aire, donde vamos a hablar de cultura, sobre todo sobre danza y rock. Yo soy Mayra Simbaña. Hola, hola, ¿qué tal amigos de la Casa de la Cultura que nos escuchan, que están interactuando con nosotros? Primero, muchas gracias a este espacio, muchas gracias a Bachita por darnos el lugar de venir a expresarnos un poco. Nosotros somos Tianguis al Aire, yo soy Alexander Paul Tecinchana Fajardo y para mí será un gusto acompañarles todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana. Recuerda que nos puedes escuchar por www.radiocce.com, por la 940 AM, por el Facebook Live Radio CCE y también nos puedes seguir en nuestra red social principal, que es el tianguis. Me puedes seguir a mí en Instagram como Pau-Alexander. Mayra, ¿cómo te seguimos en Instagram? Me siguen como Mai-Saku. Sígame. Y bueno, no les molestamos más. Aquí venimos a divertirnos, a zafarnos un poco de todo el estrés que estamos pasando en el pupito de semana. Y empezamos con música. Empezamos con la canción de Hugo Cabezas, ¿Cómo no luchar? Y pues después de esto empezamos con una entrevista que yo sé que les va a encantar. We'll be right back. Ya estamos de regreso. Como ya les hablamos, dijimos que tenemos a unos invitados especiales. Nuestro primer invitado es Luis García, director provincial del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias. Y como segundo invitado tenemos a un colega, alguien que nos va a acompañar, que nos va a instruir y también quisiéramos saber cómo está. Es el señor magíster Cristian Castro, productor audiovisual, documentarista, promotor y gestor cultural, miembro de Al Sur al Cielo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y pues también queríamos recordarles que este es nuestro primer programa, así que ustedes nos están dando la patadita de la suerte y quisiéramos conversar con ustedes de algo que es muy importante, creo yo. Como ustedes saben, la Casa de la Cultura se especializa en ciertas cosas, obviamente referente a la cultura. Es así que quisiéramos saber, plantear el tema en relación a lo que tiene que ver con el manejo y el uso del espacio público en la ciudad. Hemos visto que se han dado bastantes encuentros, se podría decir, ¿no? Para no decirlo más fuerte, en nuestra ciudad. Entonces quisiéramos saber qué es lo que piensan ustedes y aprender también de todo lo que ustedes sepan. Entonces, tenemos que desde un autor, desde Henry Lefebvre, nos dice que el derecho a la ciudad es un derecho de la vida urbana. Entonces, que tanto nos compete a gobernantes, gobernados, entonces actores sociales, públicos y también actores privados. Entonces nos quiere decir que estos son espacios que se deben resignificar en un escenario tanto físico como simbólicamente y sin ninguna discriminación de clase. Entonces tú, Luis, dinos desde tu punto de vista como tanto director y como artista, ¿cómo ves, o sea, cuál es tu definición de espacio público? A ver, primero, después de que se establece la Ley Orgánica de Cultura, establece ya la proyección de lo que significa el Sistema Nacional de Cultura, que tú acabas de mencionarlo, que es en el cual deben de converger precisamente, tanto en este caso la institución pública, la institución privada, la ciudadanía en general, los artistas, los gestores culturales. Entonces, el espacio público nace, y en este caso nosotros una cosa que hemos planteado es de que el espacio público no puede ser visto simplemente como el espacio que la plaza o como el parque o como la calle, sino que el espacio público en su concepto lo que busca es resignificar precisamente el lugar en el cual se pueda poner en este caso en circulación todo lo que tiene que ver con las, en este caso con las obras artísticas de los artistas, de los gestores culturales, ¿no es cierto? Y todos los espacios específicos a los cuales se les pueda dar vitalidad en este sentido. Porque una de las falencias que el Sistema Nacional de Cultura ha encontrado es que precisamente ni la ciudad, ¿no es cierto?, ni ninguno de los establecimientos que se forman y se crean a diario han sido pensados precisamente en estos espacios consensuados para que a futuro puedan servir para el ejercicio del ámbito cultural. No vivimos, Quito no es una ciudad como las grandes metrópolis que se construyeron después de devastes de guerras, como por ejemplo la ciudad de China o las ciudades de Medio Oriente, en las cuales ya pensaron desde un inicio, desde su creación, la necesidad de tener espacios públicos destinados específicamente para el quehacer cultural. Quito es una ciudad que constantemente está reconstruyéndose, está modificándose, o sea, tienes un metro que está atravesando, está desbaratando también un patrimonio arqueológico en este caso, pero aparte de eso, tienes una ciudad que constantemente está buscando la forma de resignificar espacios, porque los espacios que se crearon para el ámbito cultural no están siendo bien utilizados o no están siendo utilizados casi en nada, de hecho. Entonces, y lamentablemente la gente, al no poder acceder a esos espacios, lo que ha hecho es buscar mecanismos de poder acceder hacia otros de forma, en este caso, que no cumplan con las condiciones necesarias para que se desarrolle el ámbito cultural que requiere, ¿no?, la ciudadanía como tal. Entonces yo creo que eso es importante considerar y tomar en cuenta que existe esa diferenciación para que también se asuma que de aquí en adelante este Sistema Nacional de Cultura que converge entre todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, y aparte de eso las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera, consideren y entiendan de que se necesita un ejercicio sobre todo de poder articularse, porque si es que no se logra eso, difícilmente se va a poder consensuar en este caso un trabajo adecuado y propicio en el espacio público como tal. Sí, yo creo que es súper importante lo que mencionaba Luis de la resignificación de estos espacios, de que nosotros también tengamos, por decirlo de alguna manera, voz y voto. Que también nos apoyemos entre nosotros. Y también quisiera saber, para ti, Cristian, ¿Qué entiendes tú o qué se entiende para un promotor cultural el espacio o el uso del espacio público? Bueno, ahí un poco aclarando también las palabras de Luis. En este sentido, cuando uno trabaja ya desde el territorio, a veces lo ve casi imposible a veces encontrar el espacio público. Basándome un poco en Jesús Martín Barbero, en el sentido de la cuestión del no espacio, hay veces que nos quedamos justamente en que el espacio público solo tiene que estar determinado desde las cuestiones de territorio, ubicadas en ciertos lugares, como lo que decía Luis, en el sentido de que están especificadas justamente para cultura. Hay veces que nosotros ocupamos otro tipo de espacios, los espacios no convencionales, la calle, la plaza, que son lugares donde se pueden ejercer actividades culturales. Pero no solamente ahí se enmarca el sentido del espacio público, del uso del espacio público. Por eso hablaba de los no lugares. Los no lugares también se vienen desde la concepción de la política cultural. Exacto. Y esa política cultural es la que no nos ha permitido en algunos de los casos crecer y resignificar la situación, porque no entendemos que las autoridades te delimiten qué es cultural, qué no es cultural. Exacto. Y eso ya es, ya marca desde el otro espacio, ¿no? De ese espacio conceptual que tal vez no lo entiendan. Te hablo desde los ejemplos más claros y más básicos cuando vas a un concierto. Cuando vas a un concierto te ponen en el espacio público, te prestan. ¿Dónde tienes que ir? ¿Dónde tienes que presentarte? Donde te violan los derechos culturales. Exacto. Donde te violan los derechos humanos. En el caso de las requisas, de donde no te puedes expresar como tú eres, y ahí viene otro tipo de resignificación. Se rompen los tejidos sociales por parte del público, de los artistas y de las autoridades, y se rompe completamente. ¿Por qué? Porque tú tienes que basarte desde la autoridad para complementar el espectáculo. Y ahí comienza a variar. La cultura ya no está determinada como esa forma de entretenimiento y de propuesta. Y ahí ya comenzamos a variar. Claro, las instituciones a veces, las instituciones culturales, la quieren sacar. Pero dentro del marco legal, poniéndole en este caso a la intendencia o a la policía, ya te delimita. Claro. Entonces ya no tienes esa misma libertad de ejercer cultura. Si nos vamos al centro histórico, has de ver los famosos mimos, que son desalojados. Exacto. En la plaza, porque no son tratados o no entendemos desde la policía metropolitana, o sea, no hay una reeducación hacia ellos de qué es cultura. La cultura es muy amplia. Pero, sin embargo, los eventos artísticos no tienen una determinación económica fuerte. Pero, exacto, en cambio, se presta la plaza para otro tipo de actividades que no son las convencionales. Y que también están enmarcadas desde la cultura. O sea, hay un montón de aristas. La cultura no es solamente la cuestión del arte. Es todas las expresiones humanas que se pueden dar desde nosotros. Entonces, ahí viene una resignificación. Y si ese tejido social que hablábamos hace un momento se rompe, coaccionas todo. Y la cultura comienza a decaer. Y por eso, hasta el día de hoy, seguimos siendo la última rueda del coche para que nos puedan dar el apoyo, nos puedan dar la facilidad de hacer esos actos culturales. Y es así como entendemos que estos tejidos sociales a los que hacía referencia Cristian, se podría decir de alguna manera, empiezan a hacerse más comerciales, a buscar otros espacios, a ver, por ejemplo, a mí no me dejan estar en tal plaza, a mí no me dejan estar en tal calle, entonces yo debo ver a qué lugar me voy. Entonces empiezo a aliarme con otros lugares y, por ejemplo, Sebastián Mantilla nos menciona que ahora las plazas ya no son un lugar de convocatoria para las expresiones de arte. Que estas expresiones de arte se han transmutado o se han llevado a los centros comerciales. Desde esa perspectiva, yo quisiera saber qué es lo que piensan ustedes, cómo se cambia a la presentación de la cultura, en el momento en el que pasamos de una plaza a un centro comercial, por ejemplo. A ver, yo creo que ahí hay un error en el ámbito de solo considerar que la cultura ha pasado de una plaza hacia un espacio específico como un centro comercial, como lo plantea Sebastián. Porque primero, la cultura, como dijo Cristian, es un quehacer en el que cada uno de los seres humanos lo desarrollamos constantemente en nuestro diario vivir. y eso implica que haya un error en la conceptualización y por lo cual la gente y las autoridades no comprenden y logran entender lo que implica el quehacer cultural. Exacto. Porque hay que diferenciar entre el quehacer cultural y el quehacer artístico, porque una cosa es generar arte y otra cosa es generar cultura. Todos los seres humanos estamos completamente, todos estamos generando cultura a diario, ¿no es cierto? Desde nuestra imagen, nuestra identidad, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso es importante, porque si es que vamos a discutir en el espacio público, hay que discutir el ámbito de que, qué es lo que queremos que llegue al espacio público, si cultura o si es que queremos que llegue también el arte, por ejemplo. Uh-huh. Porque ahí yo nuevamente vuelvo a discutir una cosa que siempre hemos planteado, es que lamentablemente cuando se discute el tema del espacio público, hoy que en el caso de Quito, por ejemplo, hay una propuesta de ordenanza que se está construyendo para el uso del espacio público para las artes, no es para las expresiones en todo el sentido en el ámbito cultural, sino es para las artes. Ahí, por ejemplo, hay componentes que muchos concejales y mucha gente que se supone que está dentro del ámbito no logra entender y por eso no logra captar la necesidad que se tiene en el territorio. Entonces, por ejemplo, lo que decía Cristian es cierto. O sea, es ilógico que tú readecues un espacio como la Concha Acústica, ¿no es cierto?, que le hayas puesto una gran infraestructura, o bueno, ni siquiera una gran, pero que por lo menos hayas invertido en infraestructura para mejorarla, y que cuando tengan que realizar los compañeros un evento o un concierto, las mismas autoridades te digan que un espacio público que está abierto, ¿no es cierto?, para el acceso a la ciudadanía, termines que tener cerrándolo. ¿Por qué? Porque simplemente hay un concepto por parte de alguien que no tiene claridad en el ámbito de lo que significa cultura, lo que significa expresiones artísticas y diversas, ¿no es cierto? Y lo que provocan es más bien generar un proceso de ruptura en el cual no se genera una postura de acceso como te garantiza la Constitución. O sea, el simple hecho de ya cerrarlo ya implica ya una problemática grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si te cierran el espacio, si aparte de eso te dicen que para que tú accedas al mismo parque al que puedes acceder absolutamente todos los días, ¿no es cierto?, en las mejores condiciones y con la libertad más grande del mundo, ahora tienes que llegar de diferente forma, que no puedes portar la cadena, que no puedes portar la correa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, violentando tu identidad y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que haces? Empiezas a delimitar el espacio propio que en este caso la misma ciudad como tal tiene y posee. Y ahí es en donde las artes buscan otros mecanismos y otras formas de poder expresarse, ¿no es cierto? Y buscan lugares en los cuales no cumplan con las condiciones necesarias para poder hacerlo, porque donde menos riesgo existe es precisamente en los espacios públicos y abiertos, que en cambio en los espacios cerrados como un teatro, como un coliseo, etcétera, etcétera. Eso ya, o sea, eso hemos visto ya históricamente, ¿no es cierto? Entonces, ahí creo que es una de las cosas que hay que entender. Pero de ahí, si se han llevado a estas nuevas modalidades, para mí es porque hiciste un ejercicio en cambio mercantilista del ámbito cultural. Porque si le llevas a un centro comercial, es porque existe una visión en cambio de poder generar un ámbito de recursos, etcétera, etcétera. Claro, que es eminentemente comercial, porque lo que estás haciendo es, así como tú pones de un centro comercial en una vitrina en el que puedes vender ropa, zapatos, comida, etcétera, lo que estás haciendo es tratando de volver a poner en una vitrina también las expresiones artísticas y culturales. ¿Y cuál es el objetivo de un centro comercial? Como su nombre lo dice, es generar precisamente un ámbito dentro del neoliberalismo en el ámbito de generar recursos, ¿no es cierto? Entonces, tú estás delimitando también ahí ese ámbito. Pero eso sucede por una falta de política pública clara que no nos permite a nosotros, a los gestores culturales, a los artistas, poder ejercer de forma, bueno, en este caso no como director, sino como artista, poder ejercer de manera libre y con las garantías necesarias. Porque el Estado debe garantizar no solamente que tengas el acceso hacia el espacio público, sino que debe de garantizar las condiciones, es decir, que pueda haber todos los ámbitos de seguridad propicios, ¿no es cierto?, para que eso se desarrolle, pero también las condiciones a las que me refiero es a las condiciones también económicas para que las actividades puedan realizarse de la mejor forma. Entonces, que el evento cuente con las mejores características en el ámbito de infraestructura, sonido, etcétera, etcétera, etcétera, hablando de un evento musical, ¿no es cierto?, que las agrupaciones artísticas que se presenten reciban una remuneración también digna y justa. Esa es una tarea que le corresponde al Estado, que tiene que garantizar, que tiene que distribuir recursos. Yo ahí sí hago una crítica en el ámbito de cómo está sucediendo en este momento la distribución de los recursos del Estado, ¿no es cierto? Nuevamente la cultura ha sufrido uno de los recortes más grandes en el ámbito presupuestario. La misma Casa de la Cultura ha sufrido en este momento un recorte presupuestario que le afecta, que en este momento toda la institución tiene que estar pensando en recortes de personal, en dejar ciertas actividades, etcétera, etcétera. Y el ejercicio que logra en este caso converger a la ciudadanía como tal es precisamente la cultura, del ejercicio cultural diario. Entonces hay una falta de entendimiento y una falta de política pública para que terminemos pensando de que los artistas y gestores culturales, el escenario propicio en el cual van a tener que desarrollarse para dejar de hacer lo que tienen, tiene que terminar siendo en un centro comercial. Entonces ahí hay una falencia a la cual hay que irla construyendo en conjunto. Por eso yo hablaba en el inicio de la necesidad de activar este Sistema Nacional de Cultura. Yo acabo de venir en este momento de una reunión con el compañero director nacional de afiliación del IES, en el que estamos ya programándonos un trabajo para poder reformar el ámbito de afiliación para la seguridad social. Pero eso no sacamos nada haciéndolo solo nosotros dentro de las instituciones. Quien tiene que, en este caso, realmente llegar a proponer los mecanismos de cambios y transformaciones que sean necesarias, es precisamente el artista, es el gestor cultural y la ciudadanía. Bueno, nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos. Tenemos una invitada más que ya le vamos a presentar. ¡Venga, venga, caserita, que va a llevar! Ya se irán, mis bonitos. No se preocupe, regresamos después de un pequeño corte comercial. No te despegues. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y entre otras noticias de la inframunda, se viene el primer festival transfronterizo de política y performance libres y soberanas, trincheras, cuerpas, disidencias, acá Performácula 2020. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Colectiva de Creación Artística y Cultural Pachacuira, Espacio Libre de Arte, invitan a la ceremonia de inauguración que se realizará el martes 21 de enero a las 18 horas en la Sala Demetrio Aguilera Malta, con entrada libre. Frente a contextos actuales de creciente desigualdad social, violencia y discriminación, buscamos desde la autonomía y la autogestión forjar espacios seguros de diálogos y expresiones libres contra la imposición colonial, capitalista y heteropatriarcal. Libres y Soberanas conecta artistas y activistas de Latinoamérica, el Caribe y la Munda durante una semana de actividades que ofrecerá jornadas de performance, conversatorios, talleres, exposiciones, mesas de discusión, ciclo de cine, feria de empoderamiento y una noche cabaretera de política y performance. Más información www.pachacuir.com. Libres y Soberanas es uno de los proyectos ganadores de la convocatoria pública Festivales de las Artes 2018-2019, impulsada por el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan el primer concierto del año Beethoven, en homenaje a los 250 años del natalicio del gran genio musical. En esta ocasión, la orquesta estará bajo la dirección del maestro Yuri Sobolev, con la participación del destacado pianista Carlos Yuris. Viernes 24 de enero, 20 horas, adquiere tus entradas en www.boletos.casadelamusica.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Venga, venga, caserita, que va a llevar! Así han de volver. Seguimos recorriendo el tianguis. Regresamos. Ya estamos de vuelta. Tenemos a Ruth Chamba, que es coordinadora de Quito Juventudes. Bienvenida, Ruth. ¿Cómo les va? Muchas gracias por el espacio. Interesante aquí, pues, interactuar un poco del tema cultural. Entonces, pues, ya, avancemos. Para que te pongas de... Ajá. Para que te pongas de en ambiente y te iguales, Nani. Entonces, estábamos hablando de lo que es el espacio público. Entonces, desde tú como coordinadora de estos de Quito Juventudes, dinos, ¿qué es para ti el espacio público? Bueno, ¿qué te puedo decir en el tema del espacio público? A primera instancia lo maneja el municipio, pero sí se complica al momento cuando queremos hacer algún evento. Te hablo en el tema de los jóvenes, son los trámites bien complicados. No complicados en el sentido de sacarlos, sino que te toca cumplir con un montón de requisitos. Si es un evento, por ejemplo, hablamos del plan de contingencia, si es que dentro de ese evento se va a poner un tema de emprendimientos, en el tema de gastronomía tienes que coordinar con el tema de cuerpo de bomberos, y todo esto toca hacer con antelación, estamos hablando de un mes. Entonces se puede decir que se puede cumplir con la normativa, pero deberían en ese tema, si es que es para algo juvenil, y sobre todo a veces se lo hace con la finalidad de ahí en esos espacios interactuar con temas culturales, tienes que sacar los permisos que con tiempo, y yo considero que ahí el municipio sí debería un poco apoyar a estos temas juveniles más que todo, porque igual no te dan la opción de decir vamos a participar con el tema cultural, te dicen bueno, tiene que hacerlo, pero tiene que presentar todito esto. Entonces, en ese sentido, para mí el espacio público, considero que si es que es para un tema de cultural, ¿no? O si es que nos vamos a integrar con los jóvenes, deberían dar un poco más de apertura y no ponernos tantos requisitos. Porque a veces te dicen el espacio cerrado, o si es espacio público, depende si tiene fines de lucro o no, te toca pagar regalías. Entonces, en ese sentido, ¿qué te puedo decir? Para mí el espacio público no te da la facilidad total el municipio, sí te pone todos los requisitos que hay que cumplir. Ya. Y continuando con la segunda pregunta que ya nos respondió Luis, Cristian, ¿crees que el espacio público, o sea, la interacción que se daba en las plazas se ha trasladado a los centros comerciales? Veamos, en el otro sentido, sobre todo en las culturas urbanas, todavía no. O sea, tienes ese espacio todavía. De resignificación, de deconstrucción de la cultura. Ahí sí yo no concuerdo con ese criterio de que se está trasladando. Sí, habrán, tipo de eventos que se lleven a cabo dentro de un centro comercial, pero no es lo mismo. Pero sí, por ejemplo, la cuestión con los otros actores culturales, ellos se han apropiado de los espacios que se pueden, o sea, de lo que se puede hacer. En el caso de la música, en caso del teatro, sí, como decía la compañera, cumples con las normas, cumples con todo, pero hay otras cosas que no se las puede cumplir. O sea, es decir, tenemos acá lo que ahora nosotros vemos los grafitis en calle, ahora están normalizándoles, sí, hay una normalización, se ve, y aparte de eso hay una, de la normalización se ve una naturalización sobre la cuestión del espacio público, pero hay una situación mucho más allá, es decir, que el joven, que la persona que hace cultura, no puede estar encerrada en un centro comercial o en una sala de teatro, busca los accesos necesarios, porque la cuestión del arte, y sobre todo del arte, es tratar de comunicar algo en beneficio de la sociedad o hacer una crítica a la sociedad, pero sin embargo todavía no nos abrimos a eso. Por eso a veces son restringidos los espacios, no tienes ese acceso. Los que son eventos cerrados en teatros, tienes que cumplir las normas necesarias, pero en la calle tienes otro tipo, juegan otro tipo de roles, de dinámicas, exactamente. Incluso hasta un poco jugársela medio, como se llama, clandestinamente para poderlo realizar. Vemos que los espacios mejor se van cerrando. Si no lo haces en el teatro, no tiene ningún significado. Recuerdo en la década de los 80-90, que es donde yo provengo, ahí, por ejemplo, usábamos las casas comunales, ciertos coliseos, que nos permitían hacer festivales o conciertos, y eso se han ido cerrando. Ahora son propietarios los mismos, digamos, el promejoras del barrio tal, y ya son propietarios, y ya no hay ese acceso a la cultura, que tal vez podría ser ese enlace, ¿no?, de la sociedad con los artistas. Que debería ser así, pero ¿para qué lo ocupas? Entonces lo ocupas para, no sé, para la fiesta de 15 años de la vecina de al lado. Sí, o sea, y ese tipo de cosas se están perdiendo de la forma que la cultura puede interactuar. pero ahí ese reflejo. Vamos, voy a ponerle un nombre, ojalá que no les caiga la pauta, o mejor que si les cae la pauta, en el Centro Comercial CCI. Sí, ahí tenemos una sala de teatro específica que es para hacer espectáculos. Es la única que conozco, no he sabido qué. Pero en el Centro Comercial, en el otro, al lado sur, tenemos el recreo, donde las plazas o los espacios abiertos del Centro Comercial pueden interactuar los jóvenes. Sí, pero todavía siguen restringidos. Es el huequito, lo que nosotros en nuestra época era las casas comunales, es el huequito, y eso corre riesgo. Lo que decía Luis en el sentido, sí, puedes tener todas las facilidades necesarias, pero si no tiene las garantías necesarias el local, el espacio cerrado, puede pasar alguna desgracia, y eso es lo que no queremos que vuelva a suceder. Pero en el espacio público y abierto hay restricción, y mucha restricción, que debería ser al revés, donde podrías estar en libertades, pero a eso todavía no hemos estado llegando, porque no hay un trabajo, digamos, dinámico, actor social, en este caso actor cultural, autoridad, y toda lo que embarca la cultura desde todos los ministerios, incluido el del Ministerio de Economía, que debería ser el principal, porque ¿cómo pagamos la amplificación, cómo pagamos al artista, si no tenemos los recursos necesarios, donde por derecho nos toca a nosotros, los gestores culturales, los artistas, proveernos? Lastimosamente no hay, y ahí está el otro espacio público que no podemos acceder. ¿Y tú, Ruth? ¿Crees que la interacción de los jóvenes que se daba antes en las plazas, o todavía se da, pero en menor medida, crees que se ha trasladado a los centros comerciales o sigue todavía en...? Bueno, ¿qué te puedo dar de...? Desde mi criterio, te hablo desde el sur de Quito, ¿no? Uh-huh, claro. En los pocos espacios que a veces se ha pedido en el tema de hip hop que practican una célula de mi organización, sí te dan la apertura. Pero como decía el compañero, el tema del sonido, no hay el apoyo total, o sea, tú tienes que conseguirte el sonido, tienes que conseguirte a veces el tema de, si es que llevas un grupo para que realmente lo promociones ahí a tu grupo, tienes que llevar el tema de refrigerios, es toda una coordinación de logística. Yo considero que en ese sentido hemos avanzado también donde las autoridades, y se está hablando de un tema de una ordenanza que quieren hacer en el tema cultural. Considero que sí debe ser importante eso, porque sí hay todavía bastante, no abren las puertas en su totalidad. O sea, van el grupo de jóvenes a pedir el tema del espacio público en cualquier lugar o en el centro comercial. Igual tú tienes que cumplir con ciertas reglas, pero no hay el apoyo total, porque la idea es ir ahí a interactuar con tu grupo y demostrar lo que haces. Pero sin embargo no lo hay. O sea, si te dicen, le damos aquí, pero verá de tal fecha a tal fecha. Entonces sí se debería impulsar un tema de una ordenanza con una política pública, y yo creo que ahí los gestores culturales y todos los que les gusta el tema de arte, o sea, una ordenanza ya es una ley que se debe aquí aplicar en el tema de Quito, ¿no? Sí, pero como, apoyo total no hay. Y como pasamos a este tema de la ordenanza, ¿cuáles creen ustedes que serían las causas por las que no está, solo está en propuesta, ¿no? ¿Por qué no está esto ya ejerciéndose como tal? ¿Tú qué crees, Luis? ¿Por qué crees que no está ya la ordenanza? Que en Quito tenemos una cultura o una expresión cultural artística, como tú le decías, muy fuerte. ¿Por qué crees que no se le ha dado el espacio, o no se le ha dado la importancia que debería? ¿Cuáles son las causas? Bueno, ahí hay dos elementos, ¿no? La primera, la falta de voluntad política. En el 2017 se presentó la propuesta de ordenanza para el uso del espacio público. Luego, después de eso, el Consejo redireccionó esto hacia la Comisión de Cultura dentro del municipio como tal, y quien en ese momento hacía de presidenta de la comisión, la concejala Anabel Hermosa, en una reunión que tuvimos nosotros, de hecho, ella manifestó de que hasta el mes de octubre estaría presentada, y han pasado 2 años y hasta ahora no se ha logrado aprobar, ¿no? Entonces creo que ese es un tema también complicado. Y la falta de voluntad política no implica solamente eso, sino también implica la necesidad de que otros actores se involucren y sean parte también de la construcción de la ordenanza. Yo he visto que en este momento quien está dirigiendo, que ahora es el nuevo presidente de la comisión, el concejal Núñez, está encabezando la propuesta precisamente. Ahí todos los días, miércoles en la mañana y en la tarde, están constantemente trabajando con varios sectores culturales la discusión y la propuesta. De hecho, hace una semana, creo que fue, o dos, Conversamos con Eduardo Flor, que es el compañero asesor de precisamente del ámbito cultural ahí en el Consejo. Él nos manifestaba que esperan que para aproximadamente mediados o el tercer trimestre de este año ya se pueda llevar a cabo la presentación ya integral de la propuesta de ordenanza hacia, en este caso, el Consejo, y luego para que se pueda aprobar. Pero como digo, esto es una necesidad de voluntad política. Si es que no existe que concejales que estén impulsando esto, si no existen concejales que estén atrás impulsando y sobre todo promoviendo una participación activa ciudadana, difícilmente se lo va a hacer. Y también es importante que no quede solamente consensuado entre cuatro paredes y entre dos que tres personas, sino que al contrario sea precisamente la participación ciudadana lo que ayude a construir. Entonces esperemos que esto se logre y que esta propuesta de ordenanza, que nació de una construcción también ciudadana, una vez que ya se logre aprobar, sea el ejemplo para que los otros GATS que conforman todo, en este caso, toda la provincia de Pichincha, y luego también se puede replicar a nivel nacional, empiecen a hacer este mismo ejercicio, ¿no?, que es necesario y es urgente. Y tú, Ruth, ¿cuáles crees que sean las causas por las que no se ha dado la importancia que debería? Y también, ¿cómo ha trabajado Quito Juventudes para que esta ordenanza ya sea algo que esté sobre la mesa del municipio o sobre las autoridades competentes? Bueno, lo que yo considero es que sí debe haber de la tanto quien genera la necesidad y estar unidos, y no solo hacerle conocer quizás a la Comisión de Cultura. Claro que hay una Comisión de Cultura que se encarga de ciertos temas de la ciudad, pero sí es un tema que involucra a toda la ciudadanía, porque recuerden que el tema cultural estamos todos, ¿no? Exacto. Siempre va a haber en la casa alguien que le guste bailar, danzar, hacer algún tema de arte o cultural. Considero que esta propuesta se la debe presentar a todos los 21 concejales para que sepan que efectivamente de parte de la ciudadanía hay un tema de impulsar una política pública en el tema cultural aquí local. Y sí, tenemos la comisión que está liderada por el concejal Núñez, pero si es que en verdad no hay de parte de la ciudadanía un tema de impulsar la necesidad, que necesitamos la necesidad de que se ejecute y se haga esta ordenanza, no va a pasar nada. Porque mientras ustedes recuerden que si es que no se, o sea, suena feo decir presionar, pero si es que los involucrados no están ahí impulsando, uh-huh, que es una necesidad, va a quedar en simplemente una propuesta, quizás avancen al primer borrador, no avancemos ni al segundo borrador, y sí, considero que en eso sí se deben unir todos los gestores culturales, todas las personas que están involucradas. Nosotros como jóvenes, ¿qué te puedo decir? A nivel del municipio, a veces te invitan al grupo de danza para que participe un ratito y te dan un refrigerio, pero no pasa más allá de nada. Entonces yo un poco sí he debatido con los jefes de las unidades de cultura y les he manifestado que sí se debe plasmar, hay un tema de un reconocimiento, porque claro, vienen, les invitan a los chicos y el cuento es para que se hagan famosos y encuentren los contactos, ¿no? Y nosotros como muchachos, como realmente a la gente sí le, a los chicos sí les gusta bastante, claro, el tema. Ponte, yo tengo un grupo de que hace el grupo de la danza Rupay. Ellos con tal de bailar no les interesa si es que les dan refrigerio o no, porque les aman bailar, presentarse, claro, que les aplaudan y todo. Pero considero que sí se debería impulsar el tema de la ordenanza, pero unidos todos, porque si no pasa el tema de que se genere la necesidad, no va a pasar nada. Exacto. ¿Y tú, Cristian? A ver, aquí hay algunas cosas que ponerlas. Como decía bien Luis, en el sentido de la voluntad política en ese país no circula. O sea, es una cuestión muy, muy mera solamente para crear o vincularse a la visualización de quienes están en el poder. O sea, pero no hay una voluntad política de forjar leyes o abrir las puertas para que los actores culturales, en este caso, se permitan rehacer y poder conversar y hablar entre pares, ¿no?, en este sentido. En el otro caso, lo que decía la compa sí es verdad. O sea, hay una cuestión que nosotros, como actores sociales, nos acercamos a la ciudadanía y nos dejamos que pasen por encima de nosotros, atropellen los derechos culturales, en este caso, que como habla de la compañera, de sus compañeros que bailan, pero que nadie les reconoce, porque les consideran que es un hobby, que es alguna cosa, okay, que es solamente de muchachos y no está considerada a la cultura, bueno, en este caso a las artes, como una profesión. Y esa profesión tiene que reenmarcar lo que decía Luis, que está hablando con el IES. Sí, pero hay que ver otras condiciones. No se puede pagar un IES si no tienes un trabajo, digamos, que sea remunerado completamente. Si solamente lo vemos como el hobby o como que... Perdón, les damos el sanduchito y dicen algunos, y lo digo claramente, algunos políticos, es que claro, estos payasitos, cuando hacen teatro, dicen, a estos payasitos hay que darles algo. No, no es así, no lo vemos como profesión. Eso hay que reconocerlo. Y ahí el otro lado, que sí hay que meterle a la cuestión de quienes hacemos cultura, que no nos vinculamos al aspecto político y solo esperamos que resuelvan los concejales o que resuelvan los que más les interesa la política y se acabó. Tenemos que retomar ese sentido político, no la política, me estoy refiriendo a la cuestión partidista. Nosotros, yo soy actor político, pero me voy desde el lado o desde la creación de ver las fortalezas de la cultura para que esas leyes puedan cambiarse o se puedan reformar. Ahí viene la acción política. Si no hay esa acción política, claro, remarcamos en el sentido partidista que marca una bandera y no es la situación. Lo que hay que hacer es remarcar desde nosotros la posición que nosotros queremos desde espacio público, desde la cuestión del territorio, desde la cuestión del acceso al financiamiento. Eso es una acción política. Y si lo dejamos que solamente decida nosotros... No vamos a tener una conclusión de ningún lado. Y hay que dejarle de lado todas esas rivalidades ideológicas que se mezclan en estos ámbitos para comenzar a reconstruir y deconstruir todas estas situaciones. Perfecto. Bueno, queremos agradecerles por tener el tiempo de venir a Tianguis al Aire. Para nosotros ha sido un gusto poder escuchar y saber qué es lo que se está realizando desde las distintas aristas con lo que tiene que ver la cultura. Como hemos escuchado, si no tenemos voluntad política, si no tenemos el sentido de ponerme en los zapatos del otro, no vamos a llegar a ningún lado. Y también sería como un llamado de atención a las autoridades para que pongan sobre la mesa esta cuestión y pues entienda que las expresiones artísticas deben ser tratadas con su importancia. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Cristian, también a Ruth por darse el tiempo de estar aquí en Tianguis al Aire, y pues esperamos que puedan venir en otro momento, podamos seguir conversando de estos temas que creo que son muy importantes, y ustedes son los que nos dan la patadita de la suerte aquí en nuestro primer programa. Creo que es justo y necesario que ustedes sean los padrinos de este programa, porque pues con ustedes empezamos, y muchas gracias, Luis, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y la mejor de las suertes en este propósito que se han puesto. Gracias. Rudy, igual, muchísimas gracias. Igual, chicos, gracias, y invítenme más para ver si impulsamos la ordenanza de ley. Perfecto. Es algo que debemos impulsarle aquí entre todos porque es importante ese tema. Y tú, Cristian, muchas gracias. Gracias a ustedes. Los espacios, sobre todo de discusión, son los ideales como para poder un poco discernir nuestras realidades. Y felicitaciones a ustedes y que espero que vayan con éxito. Gracias, gracias a todos y también a las personas que nos están viendo y escuchando. En este momento te dejamos con una canción para soltarnos un poquito, porque sí que estábamos un poco tensos. Te dejamos con la canción El Mañana de la banda Astra. No desesperes que ya regresamos. Thank you. Perfecto, amigos, regresamos con Tianguez al aire. Ya estamos terminando el programa y pues comentarles que tenemos algunos eventos que informarles para que ustedes sepan y puedan venir aquí a la Casa de la Cultura y también puedan ir a otros lugares. Les invitamos al Festival Cómico Ecuatoriano este 24, 25 y 26 de enero en el Teatro Prometeo. También al cine. Ya saben que la Casa de la Cultura les tiene cine para que puedan traer a sus amigos, a sus amigas, a su mamá, a su papá, quien ustedes quieran. Está en cartelera La Mala Noche de Gabriela Calvache este 22 de enero y la entrada está a tan solo $3. Y también, también queremos mandar un saludo a Pachacuir, que está presentando su primer festival transfronterizo de política y performance libres y soberanos del 21 al 25 de enero. Ya, tenemos un boletín en donde la Casa de la Cultura Ecuatoriana convoca artistas teatrales para el programa de circulación de obras artísticas Telón 2020. Entonces, ya saben, amigos, inscríbanse y presenten sus obras. Así es, bueno, para mí ha sido un gusto. Recuerden que si es que quieren que su evento lo digamos aquí en nuestro programa, escríbanos a nuestras redes sociales. Yo estoy en Instagram como @paualexander. Nos encuentran en Facebook como El Tianguez y Mayra ya les dirá sus redes sociales, así que si quieren que les ayudemos con la promoción de sus eventos, nos escriben. Ha sido un gusto súper grande para mí estar este día. Nos vemos el otro miércoles de 11 a 12 de la mañana aquí en Radio de la Casa de la Cultura.